viejas cartas encontré fotografías de un tiempo ya lejano y que olvidado está. Reviví muchas cosas, las penas del pasado, cuando los dos llegaron mi amor a profanar. Pero hace unas semanas que cambió mi vida toda. Hay sol en mis mañanas, sentí resucitar. Se acabaron las penas y esa melancolía se tornó dicha plena, me volví a enamorar. Pero usted que ha robado lo que yo quise tanto y está empezando apenas la hiel a saborear. Siento que es muy humano contarle mi experiencia, porque tengo conciencia, la quiero aconsejar. Cuando lo encuentre solo, perdido en su mutismo, hundido en el abismo de recuerdos sin fin, escuche mi consejo, no le pregunte nada y quédese callada, porque puede sufrir. Pero si ha de insistir en sus preguntas necias, yo le doy la respuesta, pregúntele por mí. Cuando lo encuentre solo, perdido en su mutismo, hundido en el abismo de recuerdos sin fin, escuche mi consejo, no le pregunte nada y quédese callada, porque puede sufrir. Pero si ha de insistir en sus preguntas necias, yo le doy la respuesta, pregúntele por mí.